take a mama woman goe. Bebe na misadi, bade bada la iniba. Koi biye koni mama, se sadi kumiye. Na we mite yo iniba, na mateme ne dejai. Mako mi mami mama ni yo ye nimba. Ibaja na luke moji simi no we ni moto e no e. Mami, oh.